Este tema de Huerta Grande, los artistas callejeros, el semáforo. Recordemos que en nuestro programa habíamos pasado el testimonio de dos funcionarios municipales de Huerta Grande, Diego Carranza, Héctor Murúa, uno el secretario de gobierno, el otro el encargado de la participación ciudadana, que fueron invitados en el programa FM Latina. Para hablar, bueno, de las propuestas que está teniendo la municipalidad para hacer algunos cambios de movimientos vehiculares en la altura del semáforo para agilizar el tránsito. Inevitablemente en el estudio de esa radio se habló del conflicto, de la cuestión de los artistas callejeros, los tensos momentos con los funcionarios municipales, la solución que no llega, todo esto. Y bueno, se pasaron quizás un poco por las ramas y empezaron a hablar nuevamente de los artistas callejeros. No sé si te parece, Negro, vamos a escuchar nuevamente ese fragmento que lo habíamos pasado ayer, que hablan específicamente de este tema de los artistas callejeros ahí en el semáforo de Huerta Grande. Recordemos que vamos a escuchar a Diego Carranza, que es el secretario de gobierno de Huerta Grande, y también a Héctor Murúa, el encargado de participación ciudadana en Huerta Grande. Así que ahí los escuchamos. Son personas complicadas, dicen que no tienen trabajo. Yo me acuerdo de una de las oportunidades que fuimos con Héctor, le ofrecimos una forma de ayuda por una contraprestación en el municipio y ninguno quiso ir. O sea, no es una necesidad de un trabajo. ¿A ustedes le han ofrecido? Sí, dos o tres veces que una tarea, una remuneración por la tarea, y no lo aceptaron. No. Murúa. Sí, no, ellos tienen, indudablemente tienen un estilo de vida que uno no comparte, ¿no? Pero sí, se le ha propuesto que de trabajo en la misma municipalidad para que bueno puedan subsistir. Y nosotros, bueno, no sé si después del cambio total del semáforo seguirán utilizando ese lugar, y si siguen utilizando ese lugar, en algún momento el municipio optará por hacer cumplir a la fuerza o a rajatabla la ordenanza, que para eso está, ¿no es cierto? Dos o tres veces hemos labrado acta, hemos labrado infracciones. Esta gente, si vos haces un paneo, hay dos personas que son de Huerta, los demás son todas de localidades de afuera, porque cuando se los ha tenido que identificar por el labrado de las actas, son personas de otras localidades, Casa Grande, son. Ay, después tenemos otro tema también, ¿no? Que es la inseguridad que hay con esta gente. Hemos tenido un problemita ahí de que han llevado detenido a una persona por un problema muy serio, y bueno, eso significa que también el mismo pueblo nos tiene que apoyar con esto para que esa gente busque otra forma de vida, no en los semáforos, que es peligroso, que algunas veces también inclusive se quedan hasta agrede a ver si alguien le dice algo, si no le da la propina. Bien, ahí hemos escuchado a Héctor Murúa, el secretario de Participación Ciudadana en Huerta Grande, y también a Diego Carranza, secretario de Gobierno del mismo municipio, en FM Latina. Así que bueno, como réplica lo tenemos aquí presente, algunos de los artistas callejeros. Me gustaría que se presenten, chicos, al aire, para frente al público. Hola, Brian Cárdenas. Muy bien. Artista callejero de acá de Huerta, si se puede decir así. Me parece. Desde hace un año. Desde hace un año. Sí, bien. Fue acá mismo donde yo hice semáforo por primera vez. Bien, ¿qué pueden responder frente a estas declaraciones? Y por lo menos no sabría qué responder. Dicen muchas cosas y siguen sumando cosas que no se deberían hablar, supuestamente ellos dicen, también lo habían dicho antes y siguen diciendo. Con lo de que por ahí somos delincuentes, o no sé cómo lo dijo, bien, no entendí bien, pero una especie de decir delincuente. Ya lo hemos hablado mismo con ellos en otros momentos, que pueden pedir los datos y cosas así, y eso mismo, yo estoy a favor, que pidan los datos a los que estén ahí, el que esté con alguna cosa mal, que hagan lo que tengan que hacer o no. Lo que dicen los funcionarios es que les habían ofrecido a ustedes, les habían puesto de trabajo, alguna oferta laboral, les había brindado. ¿Qué pueden decir sobre eso? Hola, mi nombre es Tomás, también soy artista callejero, hace 20 años que me dedico a ser artista. Bien. Es mi profesión, es a lo que me dedico en mi vida. Y bueno, Escuchamos también esta entrevista que le hicieron al señor Morúa y al señor Carranza. Voy a partir diciendo que los dos son unos mentirosos, que llevan mintiéndole a la gente un montón de tiempo con este caso. Nosotros reiteradas veces nos hemos acercado a la municipalidad, al Consejo Deliberante, a saber qué pasa con la ordenanza. Creo que llevamos 2 años luchando ya por este tema del semáforo, sin tener ninguna solución sobre el tema. Hemos presentado propuestas, a su misma problemática que ellos dicen tener con nosotros. ¿Qué propuestas, por ejemplo? Por ejemplo, dice, partieron a principio del año pasado diciendo que éramos personas que orinábamos, que defecábamos, que consumíamos drogas, que nos inyectábamos los brazos con jeringas porque habían encontrado jeringas en el semáforo. Y un sinfín de cosas que por ahí creo que una persona con 2 dedos de frente o con educación no haría eso en la calle, ¿no? O sea, de partida nos están tratando como delincuente, como drogadicto y como gente sin educación. Yo soy diseñador gráfico de profesión, estudié 4 años en la Universidad de Viña del Mar, en Chile. Y hablan también sobre, le hemos ofrecido trabajo. La verdad que a nosotros como agrupación de artistas de Huerta Grande nunca recibimos una propuesta de trabajo desde la municipalidad. Nada escrito, ningún llamado telefónico, ninguna propuesta hablada, nada. Te digo nada. Por eso digo que el señor Carranza y el señor Morúa siguen mintiéndole a la gente con este tema. Es un tema que por ahí le están dando una importancia, no sé cuál es, porque llevan 2 años luchando contra nosotros, que somos un par de familias que vivimos en Villa Parque, que nos dedicamos a hacer circo hace mucho tiempo. Es nuestro trabajo. Cuando hablan, le hemos ofrecido trabajo remunerado a la municipalidad, que nos querían mandar a recoger basura, a hacer otras cosas, sin denigrar a nadie, ¿no? Sin decir que la gente que lo hace está mal. Pero yo no puedo ir a laburar en una cosa que yo no es lo que me dedico. Yo me dedico a ser artista, me dedico a ser diseñador y ese es mi laburo. Yo no puedo ir a decirle al señor Carranza por qué no va a limpiar los baños de la cancha de fútbol. Porque él tiene su trabajo y a lo que él se dedica. Yo no puedo sacar a la gente de su trabajo y moverlo a otro lugar donde no está cómodo o donde no es lo que se dedica. Creo que este tema está dando mucho que hablar, porque somos muchas las familias que vivimos este semáforo. Hablan también de la gente que viene a trabajar este semáforo, no es ni siquiera el pueblo de Huerta Grande, son 2 o 3 y el resto de Casa Grande, de Capilla, no sé qué dijeron. Pero creo que la gente hoy en día no se puede dar el lujo de, o sea, la gente, digo, esta gente de la municipalidad, no se puede dar el lujo de dejar a estos artistas sin trabajo. Estamos pasando por momentos muy difíciles en la Argentina, donde todo está subiendo, donde hay aumento de la luz, donde hay aumento en el agua. Nosotros también somos personas, también tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que pagar el agua, alquiler, tenemos que alimentar a nuestros hijos. Y creo que la forma de gobernar que están teniendo estas personas hoy en día de Cambiemos no es la correcta, porque si bien ustedes ven, en todo el país están tratando de eliminar a los artistas, a los teatros, a las casas culturales, a los movimientos. Y creo que no es la mejor forma de gobernar en un pueblo tan chico como Huerta Grande. Creo que aquí hay mucha gente que lo necesita, el trabajo. Sea cual sea el trabajo, sea artista, recoja basura, sea secretario, gobernador, lo que sea. La gente tiene el derecho a trabajar. A trabajar bien, a trabajar libre, a trabajar en paz. A escoger el estilo de vida que quieran llevar. El señor Morúa también por ahí dice, es que a nosotros no nos parece el estilo de vida que ellos llevan. Bueno, a mí tampoco me parece su estilo de vida. Cómo nos amenazan cada día, porque ahí, si ustedes escuchan, también dice el señor Carranza, dice, si no vamos a tener que utilizar la fuerza, a raja de tabla, a aplicar la ordenanza. Esa ordenanza es una ordenanza que ellos crearon. En las leyes nacionales, provinciales, en ningún momento dice que se prohíbe el trabajo de los artistas callejeros en un semáforo o en la calle. Esta es una ordenanza que se creó acá, en el municipio, con un problema que se generó a raíz de un problema que tuvo hace 1 año y medio, creo, la señora del señor Carranza en el semáforo con un limpiador de vidrios, que no tiene nada que ver con nosotros los artistas callejeros. Creo que defender ese problema personal de tu pareja, de tu casa, no lo tiene que llevar a la municipalidad. Los problemas que tenga su señora, su familia, en su casa, en la calle, van a pasar en la calle como le pasa a cualquier persona normal. No porque ellos tengan un poco de poder van a hacer uso de ese poder para eliminar un par de gente que está laburando dignamente, ganándose la plata para comer, porque su señora tuvo un problema con una persona que ni siquiera era de acá, porque el tipo era de Jujuy, o de Salta, no recuerdo, el limpiador de vidrio, que agredía a toda la gente, también nos agredía a nosotros como artistas cuando íbamos a laburar. Nosotros como artistas tratamos de defender el semáforo. La última propuesta que le hicimos a la al Consejo Deliberante fue, uno, tener registro de los artistas que trabajamos en el semáforo. Fuimos con una exposición, llevamos todo ahí para plantearle nuestra problemática también. No tuvimos respuesta, como siempre, pero les planteamos primero era tener un registro de identidad de los artistas que trabajan ahí, para que no sucedan estos problemas de agresiones, como ellos dicen, de inseguridad y de violencia. Cosa de que una persona puede identificar fácilmente quién lo agredió y ir a esa persona, pedirle los datos y hacer lo que tengan que hacer. Estamos totalmente de acuerdo con eso, le dijimos que estábamos de acuerdo. La otra opción era generar un espacio de baños para las baños públicos para la gente que hace ejercicio en la plaza sustentable, esa que está ahí al lado del semáforo. Porque hablan de esa plaza sustentable como si nadie la podría utilizar. Nosotros, la verdad que no orinamos ahí en la calle. Vamos, nos conseguimos el baño al frente, en la maderera, o el señor de la carnicería. O por ahí nos arreglamos para poder ir al baño. Pero también le ofrecimos eso, tener agua potable en la plaza saludable, tener un baño químico en la plaza saludable, no solo para nosotros los artistas, sino que para la gente que desde el pueblo, la gente que va a hacer ejercicio, gimnasia, ese lugar. Nosotros lo planteamos porque también nos va a ayudar a nosotros para no tener ese problema que ellos también dicen. Dicen que interrumpimos el tránsito y tampoco es así porque trabajamos los 60 o 50 segundos que dura el semáforo en rojo y luego salimos. No ha ocurrido ningún accidente en la ruta, por nosotros por lo menos. Y las agresiones que ellos hablan, la violencia, la inseguridad, bueno, que lo demuestren con hechos, que traigan las denuncias donde hay nombres y apellidos y de lo que sucedió y podemos sentarnos a conversar. Pero creo que la forma de eliminar a los artistas de ese lugar no es ni bajando el tiempo del semáforo, ni aplicando la ley, ni aplicando la ordenanza. Creo que la mejor forma de tener una buena convivencia con los artistas de este pueblo, porque la verdad que trabajamos acá, es abriéndose ellos mismos, porque nosotros estamos abiertos a escucharlos, a llegar a acuerdos, pero no a que nos dejen sin trabajo. También aludieron, me parece a mí, los funcionarios, sobre la situación esta de la detención de uno de ustedes, creo que Leandro era, ¿no? El detenido había pasado. Esa persona fue detenida, ahora te cuento. El problema que habla puntualmente el señor Morúa, que hubo una detención por un problema grave, fue de otra persona que también era de Salta, de Jujuy, que vivía en la cumbre, que llegaba con un parlante a todo volumen al semáforo, hacer cualquiera porque ni siquiera era artista. Y nosotros mismos como artistas le dijimos un par de veces, flaco, no se puede hacer eso acá, nosotros cuidamos este lugar porque trabajamos acá todo el año y eso no se puede hacer acá. El tipo nos sacó una cuchilla, nos amenazó, llamamos a la policía, no hicieron nada. Y a los 3-4 días apareció la policía de civil, se lo llevaron detenido porque creo que había acosado a una señora, la había toqueteado y robado en jardín o algo así. La verdad que eso nos dejó muy para adentro a nosotros, porque tampoco ni siquiera nosotros mismos sabemos la gente que nos rodea ahí, ¿viste? Porque pasa mucha gente de afuera, que uno no se puede hacer responsable. Y es por eso mismo que nosotros como agrupación de artistas de Huerta Grande y del Valle de Punilla le propusimos esa opción de tener un registro de artistas que trabajamos. ¿Qué respuesta dieron? Nada, esta ninguna. De los registros. Ninguna, no hay respuesta. Hace 2 años que no hay respuesta de nada, te digo, pero de nada, ni siquiera un correo, una llamada. Nada. Bueno. Nada, siempre perfecto. A la defensiva, siempre en contra, siempre en pensar en desalojar el lugar, siempre en criminar a los artistas. Y por eso también en un momento llegó la policía, que fue esta detención que vos me decís, a hacer lo mismo, a aplicar la ley a raja de tabla con la fuerza bruta, como dice el señor Carranza, que lo van a seguir haciendo. Y empezaron a agredir a una compañera que estaba ahí sentada, ni siquiera trabajando, le sacaron sus cosas los inspectores y la policía de Huerta Grande. Le sacó su cartera, su bolso, su ropa y sus elementos de trabajo y se las requisaron, así de simple. Y en eso viene este compañero a ver qué pasaba con la chica porque la estaban agrediendo. Sí. Se hizo ahí un intercambio de palabras y también lo terminaron agarrando y lo tuvieron detenido 5 días en la comisaría de La Falda. Porque bien. Acá en Huerta Grande no lo podían tener. Bien. Estos conflictos, el tema de incautar, porque la ordenanza está, como decimos, ¿han ocurrido algunos otros conflictos, problemas con las autoridades, en el semáforo? ¿Ocurrió algo por ahora? La verdad que nunca hemos tenido un problema con la autoridad, ni siquiera hemos tratado de interrumpir sus actos públicos ni nada, como lo están haciendo los artistas en otros lugares. Creo que hemos tratado de llegar de forma pacífica a la municipalidad. Y realmente creo que para mí Diego Carranza y el señor Morúa son dos personas mentirosas. Son hombres, pero no dan la cara. Y hablan por la radio, pero no son capaces de juntarse con nosotros los artistas a charlar. Y creo que lo primero es eso, ¿viste? Hablemos con la gente del problema y después veamos la solución. Porque si ellos quieren soluciones, bueno, acérquense a la gente con el que tienen el problema. No hablen y esparramen cosas por la radio porque hacen mal a mucha gente, ¿viste? Porque aunque sean de Huerta Grande, que sean de Capilla, de Casa Grande, creo que todos necesitamos trabajar en estos tiempos. Y hablando más allá de lo que dice el señor Morúa también, que lo quería rescatar, que el señor Carranza ahí lo dijo, creo, varios no son de acá. Y bueno, que a él no se le olvide que el señor Matías Montoto tampoco es de acá. Sin embargo, está gobernando este pueblo. Claro. Y está haciendo lo que está haciendo, ¿viste? Porque no solo el problema es con los artistas, es con los barrios también. Sí. Hay muchos problemas en los barrios. Ahora mismo salió un problema de la cancha municipal de Huerta Grande, la de pasto sintético, que solo algunos hijos de funcionarios tienen acceso a la cancha, ¿viste? Entonces a eso también quiero rescatar. ¿Por qué los funcionarios tienen que defender a sus familias en su puesto de trabajo? ¿O por qué ellos tienen derecho a ocupar la cancha? ¿Por qué ellos tienen derecho a vender terrenos truchos que no son de la municipalidad? ¿Por qué ellos tienen tanto derecho en el pueblo y nosotros, la gente que pagamos los impuestos acá y vivimos acá, nos tratan como basura, como delincuentes? Yo quiero decir eso, ¿viste? Que me quedo y rescato eso. Los artistas trabajamos dignamente, somos artistas como mucha gente y nos ganamos el pan de cada día como a nosotros se nos pinta, ¿viste? No nos tienen que venir a decir el estilo de vida que tenemos que tener o cómo tenemos que pensar. Creo que por ahí el diálogo está en juntarse con nosotros, dialogar con los mismos artistas y después salir a dar una entrevista a la radio o a la televisión o donde quieran. Pero el problema va más allá del trabajo. Ahora ya nos están denigrando, nos están tratando de delincuentes y creo que no es así. Bueno, Tomás Bryan, les agradecemos por estar aquí presentes en los estudios de Radio Panamericana y que puedan dar su réplica al respecto a partir de estas declaraciones que dieron los funcionarios. Ah, ¿una cosita más? Sí, sí. Invito públicamente para que el pueblo escuche, ya que ellos piden ayuda al pueblo a erradicarnos a nosotros, a sacarnos del semáforo. Le pido públicamente al señor Diego Carranza como secretario del ministro y al señor Morúa también como la persona encargada de los problemas con la gente, que nos inviten, que nos convoquen a una reunión con ellos, con los funcionarios públicos de la municipalidad, a hablar de esta problemática. Lo hago público para ver si se atreven a charlar con nosotros de una vez por todas, porque ir a pelear todos los lunes al Consejo Deliberante tampoco es la idea, ¿viste? La idea es tener una solución. Hace 2 años que no tenemos respuesta y solución alguna con este problema. Muy bien, les agradecemos mucho. Los artistas callejeros aquí en Panorama. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón. No habrá censura que pueda contra el Decamerón. Y Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Gioconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista.